Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenos días, amada Iglesia GEC. Dios te bendiga y buenos días a todos los amigos y hermanos que nos están acompañando también en esta mañana, en esta transmisión. Qué delicia es poder estar juntos en la casa del Señor, como familia. ¿Puedes decir amén? ¿Cuánto podemos reconocer ese amor tan maravilloso que Él tiene con nosotros, que es tan bueno? Es un Dios fiel, es un Dios sanador, es un Dios que responde. ¿Lo has podido vivir así esta semana? ¿Has podido comprobar las misericordias de Dios que se renuevan cada mañana? Pero tengo un secreto en esta mañana. Hoy, esta mañana, se renovaron las misericordias sobre tu vida. ¿Amén? ¿Lo crees? Es un Dios que está atento. Claro que sí, se merece toda la adoración, se merece un aplauso bien fuerte. Es un Dios perdonador, es un Dios amoroso. Pero también que esta semana se haya renovado tu fe, tu amor por Él, y hayas podido disfrutar de la victoria que tenemos en Él. Y sigamos aprovechando este tiempo para deleitarnos en su presencia y con su presencia en este lugar. Que podamos estar alentándonos unos a otros y que podamos animar al que tenemos al lado, decirle: no te sueltes de Dios en este 2022, no te sueltes, ahí decirles con tu, sin sacarte el barbijo, no te sueltes. Hay que seguir tomado de la mano del Señor, claro que sí, no era para el 2021, es para este 2022 y ya estamos culminando, ¿sí? Casi este febrero, muchas gracias. Y seguramente lo estás disfrutando con la plenitud que el Señor nos da, ¿sí? Creemos que nada, ¿sabe que nada nos puede separar del amor de Cristo? Ni el trabajo, ni algunas preguntas que están sin contestar, ni algún familiar, ni ese jefe en el trabajo, ni la suegra, nada te puede separar del amor de Cristo. ¿Lo crees? Tenemos que creerlo, no es un eslogan. Sí, nada me puede separar del amor de Cristo, algo muy lindo, un versículo para pegar en el auto, pegarlo en la heladera, sino que es una realidad. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, dice: claro que no. No es un eslogan, no es una idea, no es algo que yo me planto delante del espejo y digo: el amor de Dios no me va a separar. Es una realidad, como decía en la canción, son promesas que debemos, ¿qué? Sentirlas, creerlas y por lo tanto apropiarlas para nuestra vida. Dice así: claro que no, a pesar de todas estas cosas que nosotros podemos enumerar, que a veces dice: esto me bajonea, esto parece que me aleja del Señor. A pesar de todas esas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y dice el apóstol Pablo: estoy convencido. Y que esto puede ser una realidad en nuestra vida, puede haber esa convicción en nosotros, esa fe. Estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Y va a destacar algunas cosas: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Nada de las cosas que te acontecieron en el 2021 o en lo que arrancó el 2022 pueden separarnos de ese amor que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ningún poder en las alturas, ningún poder en las profundidades. De hecho, dice, vamos a resumirlo, dice el apóstol: nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en ¿quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Qué maravilla. Podría cerrar la Biblia y me siento, porque esto es lo más importante que podemos escuchar en esta mañana. Que Dios te ama, que Dios nos ama. Y no hay nada que podamos hacer y no hay nada externo que pueda hacer que Dios nos ame menos. Quizá nosotros podemos llegar a tomar ciertas decisiones y tomar distancia de ese Dios que tanto nos ama. Pero Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y te sigo animando a que puedas seguir orando por cada uno de los hermanos que todavía están atravesando semana tras semana, como decía en los cultos pasados, nos vamos enterando. Alguien que se contagia del COVID, alguien que está pasando algún momento de aislamiento, ¿sí? Seguimos orando por cada uno de ellos. Como en alguna oportunidad, ¿sí? Incluso sin que lo supiéramos, alguien estuvo orando por nuestras vidas. Y hoy estamos acá disfrutando de esta familia, de este cuerpo, gracias a que otros han estado orando. Bueno, al mismo tiempo seguimos respetando todos los protocolos como siempre. Alcohol en las manos, seguramente cuando entraste te toman la temperatura. ¿Y qué más hacen? Ah, te piden que no te saques el barbijo, ¿sí? Porque en la casa del Señor nos cuidamos y cuidamos a los demás también. Si alguna vez nos pasa que nos duele la garganta o tenemos algún síntoma y le echamos la culpa al ventilador, al aire acondicionado, por ese culto que viniste quizás diciendo, y seguro que fue este o fue lo otro, por ese culto podés participar, como hay muchos en esta hora que están participando del culto online, como me pasó a mí cuando me tocó y pude disfrutar. Y entonces es una manera también de cuidarme, pero también cuidar la vida de los demás también. Y hablando de orar, en esta mañana quiero que podamos estar intercediendo por una niña, Torres Catalina. Ella está internada en el Hospital del Cruce. No sé si ya la operaron, pero tiene un problema pulmonar. Y quiero que como iglesia podamos estar orando en esta mañana también, ¿sí? Pero seguramente vos tenés o algún familiar, quizás es una necesidad física propia. En esta mañana yo te invito, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a tener en cuenta, ahí en tu casa también, vamos a estar orando por Catalina Torres y vamos a estar orando también por esa necesidad, sea propia o sea de algún ser querido, algún amigo, algún familiar, ponelo también en esta oración. Vamos a creerle a este Dios que tanto nos ama, que puede orar también sanidad. Él va a hacer su voluntad en la vida de Catalina también, como lo va a hacer en tu vida también. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos tantas gracias por este tiempo, Señor, como iglesia que podemos estar juntos. Tu palabra dice que cuando hay dos o tres reunidos en tu nombre, Señor, tú estás en medio nuestro. Y queremos en esta hora, Señor, en el poder del acuerdo, Señor, en estar juntos, clamando, intercediendo. Queremos pedirte, Señor, por esta niña de 10 años, Señor, que necesita sanidad física, Señor, en sus pulmones. Te pedimos, Señor, que tú estés obrando no solamente en su vida, sino en el entorno familiar, papá, que tu mano de poder, de misericordia, esté obrando en ellos, Señor, quitando toda ansiedad y dándole fe, confianza en que tú eres un Dios poderoso, tú tienes poder. Tu palabra, Señor, la veíamos la semana pasada, al que cree todo le es posible. Si crees, verás la gloria de Dios, que tu gloria se pueda manifestar, no solamente en sanidad, sino en salvación en toda esa casa. Papá, también clamamos por aquellos que quizás en este lugar están en necesidad física, alguna dolencia propia o de algún ser querido, ahora, Señor. No solamente en el templo, sino en el lugar, en las casas. Señor, que cada uno de ellos pueda estar elevando y nos unimos a esa oración para que tu obre sanidad, Señor. Que tu mano de poder, Señor, de sanidad física, pero también de sanidad emocional, esté actuando, Señor, de manera poderosa. Te lo pedimos, Señor, que tú obres, creyendo que tú puedes hacerlo. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Crees que Dios lo puede hacer? Amén. Dale un aplauso al Señor. Toma asiento en esta mañana. Y como decían y nos guiaba hace un momento, que sea nuestra oración también, que nuestra mente, nuestro corazón se sintonice, que no haya ninguna interferencia, para que podamos escuchar la palabra del Señor, para que podamos entender la palabra del Señor que vamos a compartir a continuación y que podamos luego aplicarla, yo diría casi inmediatamente, si no esperas al año que viene, no esperas a la semana que viene, sino una vez que salgas de aquí o aquí mismo ya puedas poner en práctica la palabra de esta mañana. Estamos terminando casi febrero. ¿Cuántos fueron de vacaciones? Qué envidia, no hay que envidiar, ¿eh? Qué bueno, y en casa seguramente hay algunos que también están volviendo o han vuelto de vacaciones, y habíamos dicho una frase también, no para que se repita como un eslogan, sino como una realidad de fe, que al 2022 no le tenemos miedo, y a eso le habíamos sumado, ¿sí?, que este es un año de gloria, debe ser un año de gloria, un año para ver más la gloria de Dios en nuestra vida. Es un año para que podamos servirle de una manera más efectiva, ¿sí? Seguir creciendo, seguir desarrollándote a través de los discipulados. Ya hay varios que me preguntaron, ¿cuándo arranca el discipulado 2? El 3, el 4, el 5, no hay 5, le digo. Bueno, pero ellos, ¿qué? ¿Cuándo arranca? Y eso está bien, es un año para poder ver la presencia de Dios, para desarrollar ese servicio de una manera más efectiva. Y hoy vamos a continuar, casi que nos queda una más, una prédica más sobre esta serie tan rica, sobre historias que inspiran hombres y mujeres alcanzando el carácter de Cristo. Y quien nos va a inspirar en esta mañana es una de las personas, yo podría decir, más llamativas del Nuevo Testamento, ¿sí? Pertenecía al pueblo de Israel, era un levita, ¿sí? Como algunos que tenemos acá, los músicos, los que tocan la guitarra, eran los levitas de aquel tiempo. No sé si esta persona tocaría la pandereta, la guitarra o la batería, ¿eh? Como hacen los levitas, o quizás cantaba, ¿sí? No lo podemos saber. Era de una ciudad, de un lugar, de una isla llamada Chipre, ¿sí? No Chile, era Chipre con R. Su nombre original era José. Ese fue el nombre que le pusieron los padres, pero los apóstoles, luego de un tiempo de conocerlo, le cambiaron el nombre y le pusieron otro nombre que lo voy a decir más adelante. Ese nombre que le pusieron significa hijo de consolación. Así que yo quiero que usted me acompañe en esta mañana en Hechos capítulo 4, versículo 36. Va a haber algo raro ahí en el pasaje, ¿sí? No es una versión que inventé yo, pero dice así. Entonces, José, a quien los apóstoles le pusieron por nombre, ¿qué dice? Plim, plim, plim. A veces no están en los escritos, ni en los antiguos, ni en el griego, pero para que usted todavía no sepa de quién estamos hablando, plim, plim, plim, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Se lo cambiaron, no porque no fuera lindo el nombre de José, ¿sí? Porque el nombre de José es hermoso, ¿saben, no? ¿Cuántos José hay acá? ¿Soy el único José? Yo pensé que había otro José. Ya somos dos José. Un nombre hermoso, fantástico. Yo no sé si usted sabe que yo me llamo José. Amén, ¿no? Es un nombre hermoso, José. Y se lo cambiaron, ¿sí? Yo recuerdo cuando mis papás me pusieron José, y siempre lo cuento, es porque estaban leyendo la historia de José en el Antiguo Testamento y mi mamá embarazada dijeron, le vamos a poner José a este niño. Yo agradezco a Dios que no estaban leyendo la historia, otra historia, la de Judas traicionando, o la de Barrabás, porque no sé cómo me llamaría hoy, pero gracias a Dios estaban leyendo la historia de José y así con mi papá decidieron ponerme ese nombre. Así que no se lo cambiaron porque era un nombre feo, ¿sí?, sino porque este nombre respondía a las características, ¿sí?, de su carácter y de su servicio. Así que dejaron de llamarlo José para llamarlo hijo de consolación. Y consolación es una palabra en griego, la palabra en griego es paraclesis, para, significa al lado de uno, y kaleo, llamar. Así que el nombre que le pusieron sería algo así como uno llamado al lado de otros para ayudar. Un poco largo para llamarlo de esta manera, pero decidieron entonces decirle Bernabé. Bernabé era el nombre de esta persona, es decir, el nombre que le habían cambiado. Y cuando compartí este mensaje durante la tarde, desafié a los lectores que les gusta investigar en la escritura, y usted quizá en su casa lo sepa, que a Bernabé o a este José también le volvieron a cambiar el nombre más adelante. ¿Saben qué nombre le pusieron? Si alguno estuvo la tarde, no lo diga, pero si investigaron. ¿Cómo le habían puesto? Más adelante en la escritura, otros, no los apóstoles, lo llamaron Zeus, ¿sí? Y a Pablo lo llamaron Hermes, ¿sí? Le pusieron el nombre de un dios, porque, voy a hacer un paréntesis, estaban predicando en la ciudad de Listra, y dice que estaba muy Pablo predicando el Evangelio con mucho entusiasmo, y estaban ahí reunidos, y había un hombre que era cojo de nacimiento, dice que los estaba mirando, y Pablo fijó sus ojos en él, y vio que el hombre, no sabemos por qué, sino por guía del Espíritu Santo, vio que el hombre estaba listo para ser sano. En otras versiones dice para ser salvo, que es lo mismo, se usaba la misma palabra en griego. Lo miró y le dijo, levántate y anda, como en otras oportunidades. Así que se levantó, todo el mundo lo conocía en aquel lugar, que era así de nacimiento, cojo, no podía caminar, no se podía mover por sus propios recursos, y se levantó. Fue tanto el impacto que dijeron, estos son dioses que han tomado forma de hombre, de esa manera. Entonces a uno le vamos a poner Zeus, Zeus era el más grande de los dioses, se lo dieron a Bernabé. Y a Pablo, como era el orador, le pusieron Hermes, que tiene que ver con el que da la palabra. En otras versiones, como eran griegos, a uno lo llamaron, y ahí podríamos decir que le pusieron un cuarto nombre, Júpiter, y a Pablo le pusieron Mercurio. Sí, bueno, era solamente para que sepan que le han cambiado un par de veces el nombre. Cuando, para cerrar esta historia, cuando todo el mundo se acercó para adorarlo a Pablo y Bernabé, lo que hicieron Pablo y Bernabé fue rasgarse las vestiduras, en señal de qué están haciendo. Nada de lo que ha ocurrido acá fue por algo que nosotros pudiéramos haber hecho, es solo el obrar de Dios. Amén. Y así que pasaron en unos momentos, si usted lee el pasaje, pasaron de querer adorarlos a querer matarlos. ¿Sí? De querer adorarlos y reconocerlos a matarlos. Bueno, este es Bernabé. El llamado para estar al lado de otros, para estar al lado de uno como ayuda, como soporte. Bernabé, aquel que te daba ánimo, aquel que te felicitaba, aquel que te defendía en algunos casos. Cuando era necesario, Bernabé estaba para corregir y para motivarte a hacer lo correcto. En esencia, el significado de la palabra da la idea de una persona que anima a los demás a hacer esto justamente, a seguir adelante y a hacer lo correcto. ¿Conoces personas de esa manera que te animan? Que con solo escucharla, uy, vino fulano, oh, vino fulano, ya te entusiasma. ¿Conoces esas personas? No porque cuentan chistes, son alegres, uy, qué macanudo, sino personas que vos te sentís que te animan, ¿sí? Que son entusiastas. Son personas que irradian claramente esta característica que es propia del Espíritu Santo. La palabra que se usa para el Espíritu Santo es paracleto, una palabra muy similar, ¿sí? Es ese consejero, ese que está al lado de uno para enseñarnos las cosas. Y eso es lo que caracterizaba a Bernabé. Seguramente usted también conoce de las otras personas, ¿eh? Lejos de Bernabé, que cuando usted las escucha dice, uy, ¿eh? Uy, ¿qué va a decir esta persona? ¿Sí? A un cristiano, que produce el efecto contrario. Bernabé, cuando venía, alguien graficó en una prédica algo que a mí me pasó, pero de una manera diferente. Hubo un tiempo de mi vida, que no sé por qué lo hice, pero cada vez que salía con el auto no andaba. Pero si alguien me lo empujaba un poquito, la batería arrancaba. Y aunque ustedes no lo crean, conocí más de 20 o 30 personas en mis viajes. No misioneros, pero iba al centro a comprar algo, salía a hacer un paseo y el auto no me arrancaba. Y ahí me daban un empujoncito santo y el auto arrancaba y llegaba a mi casa. Y así estuve, aunque usted no lo pueda creer, 3 meses. Yo dije, en algún momento la batería se va a cargar sola. No, no, era la ayuda que estos daban. Hay otras formas también de cargar una batería, ¿sí? A veces se usa de una batería de un auto a otra batería del auto. Vamos a ver en este caso que Bernabé estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y cuando Bernabé hablaba con vos, cuando Bernabé te daba un abrazo, te daba una palabra, porque dice hijo de consolación. Así que si vos estabas desconsolado, si vos estabas amargado, si vos llegaste al culto medio apagado, te agarraba Bernabé y te levantaba. No lo hacía él, era la carga del Espíritu Santo en la vida. Amén. Pero están los otros. Que vos llegás medio apagado y parece que te apaga un poquito más. ¿Sí? Son los que no tienen fuerza para empujar, porque también me pasó eso. Una oportunidad había un muchacho y una chica tomando un helado y se apiadaron de mí, dejaron ese momento romántico para ayudarme. Yo dije, este es Bernabé. Después, ¿no? Digo, este es Bernabé que me ayudó. Pero había otros que no tenían la fuerza para hacerlo, no porque no tuvieran las ganas, ni les digo. A veces hay en la congregación, puede pasar, y fuera de la congregación, personas que en vez de alentarnos, animarnos, están del otro lado, ¿sí? Que si tenés que ir a visitar a alguien, que si tenés que ir a un velorio, y lo pensás 2 veces, ¿sí? Aunque la persona dice, yo quiero ir, y vos lo pensás, ¿lo llevo o no lo llevo? ¿Sí? No sabés, vos decís, no sé con qué me va a salir esta persona. Y dicen cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, vamos a visitar a alguien que tiene COVID, y le dice, tené mucho cuidado, porque tengo una tía, ¿sí? Que tiene un hermano que se murió. Y vos no podés creer lo que está diciendo la persona, ¿sí? Lejos de esto estaba Bernabé. Y uno le pregunta, ¿por qué dijiste tal cosa? No, yo le dije, ¿no escuchaste? Le dije, cuídate porque tengo una tía. Entonces creen que están haciendo un bien, pero en vez de alentar, muchas veces cumplen la otra tarea. Y la pregunta en esta mañana es, ¿de qué lado está usted? ¿De Bernabé o de los otros? No, porque aquí no haya Bernabé de este lado, es solamente porque para diferenciar, acá los de acá se pusieron contentos. ¿De qué lado está usted también en su casa? Había un programa, ¿no?, de un conductor que decía, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estamos? Estamos del lado de Bernabé, de aquellos que animan, de aquellos que cuando llegan a algún lugar, qué bueno que vino fulano. A mí me pasa, cuando voy a jugar al fútbol, digo, qué bueno que vino fulanito. ¿Sí? Y si llega a pasar algo, sé que puedo contar con él. Uno se siente gozoso, se siente animado. Cuando ¿tienen personas así? Levanten la mano, ¿verdad? ¿Tienen personas así que los animan? ¿Y conocen de las otras personas? Ah, cómo levantan la mano. La pregunta no es si conocemos. La pregunta es si no somos nosotros los del otro lado. ¿Sí? Y hoy Bernabé quiere, la escritura a través de Bernabé nos quiere inspirar a tener esa actitud, de que él sea parte de ese modelo para nuestras vidas. Se lo puede describir a Bernabé a través de la escritura como un hombre que a donde él se paraba, levantaba el ánimo de los demás. Siempre tenía una palabra precisa. Su sonrisa quizás, su apretón de manos, no lo sabemos porque la escritura no lo dice. Sus expresiones faciales eran contagiosas. Yo no me lo imagino a Bernabé viniendo al culto. ¿A qué hora empieza? Cuatro canciones. Vamos a aplaudir al Señor. Obligame. No lo veo a Bernabé así, lo veo un entusiasta de participar de los cultos, de las predicaciones. Me lo puedo imaginar de esta manera. Era el tipo de persona con la que uno quería estar. Porque con las otras uno les escapa un poquito. Pero de estas Bernabé de las personas que queríamos tener a nuestro lado. Más cuando a veces nos pasa, porque a uno también le pasa, y a usted también me imagino, uno está bajoneado, no tuvo un buen día. Qué bueno tener a alguien con la batería cargada como la tenía Bernabé y que te pase un poquito de energía, y que te levante y que te ayude a empujar el auto de tu vida. Claro que es importante. Si estabas deprimido, él te animaba. Si alguien se sentía débil, él te ayudaba a darte fuerza, te inyectaba fuerza a través de la palabra del Señor. Fue contemporáneo de los apóstoles y fue un cristiano muy reconocido en aquel tiempo. La pregunta, escuche bien en esta mañana, si a usted le tuvieran que cambiar el nombre, piénselo, es una pregunta que Dios nos hace a nosotros, si a vos tuvieran que cambiarte el nombre, ¿qué nombre te pondría? Pensando en estas características del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Porque no es los frutos del Espíritu Santo, naranja, banana, es el mismo fruto del Espíritu Santo con distintas características que las conocemos, 9. ¿Cómo te dirían? Hijo de fe, hijo de amor, hijo de la paciencia, o al revés, hijo de la impaciencia, hijo de las no oportunidades, ¿cómo te llamarían? A él le pusieron hijo de consolación. ¿Cuál nombre se identifica más con tu carácter, con ese carácter parecido al Señor Jesús? ¿Cuál crees que te identifica más? Después te animo si querés preguntarle a tu esposo, a tu esposa, en casa, acá no lo hagan, porque no, ¿cómo vas a decir? Lo hacen después en su casa, pero analícese a la luz de la Escritura. ¿Qué nombre, Señor, le pondría? ¿Qué nombre le hubieran puesto a los discípulos a usted? El título de la reflexión en esta mañana es Bernabé, un hombre distinto con un nombre distinto. ¿Sí? Un hombre distinto, y usted puede decir, en su caso, si es mujer, una mujer distinta con un nombre distinto. Y a continuación vamos a ver algunas características que hicieron de Bernabé un hombre diferente. Y qué bueno que podamos tomarlas en esta mañana y bien terminemos el culto, ponerlas en práctica. Dice, en primer lugar, Bernabé fue un hombre de hechos y no solo de palabras. ¿Conocen personas que hablan mucho y hacen poco? Amén, decimos. Nadie codea a nadie en esta mañana. Muchas veces decimos un montón de cosas, nos pasa a todos, predicadores o no. Las personas en general decimos muchas cosas que luego son difíciles que podamos sostener con nuestros hechos. Pero Bernabé, en realidad, y así lo describe la Escritura, podemos ver en el libro de los Hechos, queda registrado por el Espíritu Santo que él tenía una actitud diferente. Si había un compromiso, él, o si había dicho algo con su boca, él lo llevaba hacia adelante. Vamos a leer un poquito de Hechos capítulo 4, versículos 34 y 37. Va a darnos una pequeña radiografía de cómo era Bernabé. Dice: y no les hacía falta nada. Está hablando de la iglesia primigenia, esa iglesia que recién estaba comenzando ahí en Jerusalén. Dice: porque los que tenían alguna casa o terreno, lo vendían y entregaban el dinero, ¿a quién? A los apóstoles. Entonces ellos lo repartían y le daban a cada uno lo que necesitaba. Eso también lo hizo un hombre de la tribu de Leví, que había nacido en la isla de Chipre. Usted ya sabe, se llamaba José, hasta ese momento. Pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a otros. Bernabé vendió un terreno suyo, ¿y qué hizo? Todo el dinero de la entrega se lo entregó a los apóstoles. Así como lo recibió, se los dio a los apóstoles. Podemos ver en este párrafo a esta iglesia que está recién comenzando, pero es una iglesia primitiva vigente, presente y asistiendo a las necesidades de la comunidad. No solamente orando por la gente, ¿no? A veces vienen las personas y dicen: necesito un alimento, algo, vamos a orar por usted para que usted consiga. No, la iglesia tiene para proveerle, no solamente de palabras, no solamente era una promesa, sino que ellos tenían un trabajo social también con el pueblo. No tenían solamente abierto el culto para las reuniones, sino que tenían una participación activa supliendo esas necesidades que se iban presentando. Aquellos que tenían alguna necesidad se acercaban a esa recién iglesia formada, a esa recién comunidad de fe, donde Bernabé era parte, era uno de aquellos que participaban y lo hacía activamente, ¿sí? No solo como un espectador, no como alguien que estuviera sentado y observando lo que los apóstoles hacían, sino, como vemos ahí en el pasaje, compartiendo y haciéndolo con generosidad. Esos recursos que Dios le había provisto anteriormente. Él tenía un terreno, vio gente que había con necesidad, y esa compasión, ese consuelo, el ver esa necesidad, lo llevó a venderlo y a traerlo. Podemos afirmar con toda seguridad que, aparte de esa notable capacidad de consolar a otros, su compasión era tal que unos versículos antes dice que aquellos que eran de aquella comunidad de fe, aquellos primeros cristianos, no consideraban nada de lo que tenían, dice, como suyo propio, sino que era también de los demás. De lo que Dios le había dado, de esa gracia de tener algo, lo compartían con los demás. Y en vez de decir: esto es mío, decían: esto es nuestro, ¿sí? Y lo compartía. Esa era la iglesia de aquel entonces. Y con ese corazón, Bernabé vendió ese terreno que tenía y no entregó solo una parte, ¿sí? No especuló. Me dieron 10.000 dólares, voy a dar 5.000. No, a él le dieron 10.000 dólares y él dio los 10.000 dólares, por decir algo. Hubo otros que no, que engañaron al Espíritu Santo. Y si usted lee el libro de Hechos, va a ver cuáles fueron las consecuencias. Engañar, mentirle, no había necesidad, nadie había obligado a nadie a hacerlo. Lo hacían realmente de corazón. Él dejó todo en manos de los discípulos para que estos administraran con la sabiduría del Señor y repartieran a los demás, aquellos que estaban necesitados. Bernabé fue un hombre de palabras, pero que se transmitieron en hechos concretos. Muchas veces decimos muchas cosas o hablamos muchas cosas. Él no solo lo habló, sino que también lo compartió con hechos. Es algo que vamos a compartir en el mensaje de esta tarde, ser modelos de Jesús. Y la pregunta es: ¿cómo está nuestra vida hoy? ¿Somos como Bernabé o solamente nos quedamos con palabras y no hechos? ¿O somos de aquellos que estamos desafiados a vivir de una manera de que nuestras palabras concuerden con nuestros hechos? Que hemos decidido vivir para animar, para alentar, para consolar la vida de otros. Espero que sea así en esta mañana. Aparte, en segundo lugar, Bernabé fue un hombre sin prejuicios y muy valiente. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice capítulo 9, del verso 26 al 28. Cuando Saulo, ¿quién era Saulo? Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, tan conocido en la palabra. Dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos, ¿qué? Le tenían miedo. Nadie se quería juntar con Pablo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces, ¿quién aparece en escena? Bernabé, una vez más. Dice, Bernabé hizo algo que me llama mucho la atención. Todos le tenían miedo, todos los creyentes. Y Bernabé lo agarró de la mano y dijo, Pablo, vamos. Y no le fue a uno que se había convertido, a uno que se sentaba en el fondo, o que se sentaba acá adelante. No, lo llevó directamente con los líderes de aquella iglesia, de aquel entonces, en Jerusalén. Lo llevó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También le dijo, en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Ni lo dejó hablar a Pablo, él le dio todo el currículum de cómo Pablo, lo que Pablo había hecho. No sé si a ustedes les pasa a veces cuando están los matrimonios y hay uno del matrimonio que cuenta toda la historia del otro y no lo deja hablar, ¿sí? O algún amigo que interrumpe cuando quiere contar. Bueno, este es el caso de Bernabé. Yo les voy a hacer un resumen, ¿eh? Pablo, este es Pablo, no le tengan miedo. Ta, ta, ta, ta, y pasó esto y lo otro y lo otro y lo otro. Versículo 28. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Si no, se quedaron tomando mate. Qué bueno, ahora que estamos juntos, quiero ser parte de este equipo de los 12. No, dice que salieron inmediatamente a hacer la tarea. Mientras los primeros cristianos, dice, por temor, hicieron a un lado a quien era llamado todavía Saulo, que como ustedes saben, luego se convertiría en Pablo. Era un hombre, hasta ese entonces, muy peligroso. Muy peligroso para los primeros cristianos. Saulo tenía una terrible reputación. Él había consentido con la brutal muerte del apóstol Esteban, ¿sí? De aquel Esteban tan inocente y predicando la palabra en ese concilio que armaron. Y mientras no les conformó lo que él dijo, lo llevaron afuera y muriendo a pedradas. Dice que Pablo consentía de la muerte de ese joven. Pablo había desatado, bueno, en ese tiempo Saulo, una persecución acérrima contra el Evangelio y todo aquel que lo predicara. Cárceles, tortura y obligación de que negaran a Cristo. Yo me imagino después de un tiempo, sea él sirviendo en el ministerio, recordar esas cosas que él hizo, obligando a la gente a negar del Señor porque corría peligro de muerte. De ahí venía tal temor en los creyentes y la desconfianza de que él se estuviera haciendo el converso. ¿Sí? Muchos decían, él se está haciendo el cristianito, viene acá a la iglesia para luego tener una persecución total con los que estamos acá creciendo, se está infiltrando porque tiene otras ideas, porque es una trampa, y así poder con más agresividad acechar a la iglesia. Una vez más, la palabra menciona a Bernabé, con esa actitud que lo caracterizaba siempre. Valiente, sin temor, y una palabra que es muy importante en esta mañana, sin prejuicios. A tal punto que frente a la terrible reputación que lo precedía Pablo, él ofició como un puente, ¿sí? Acá estaba dividido entre los cristianos y apóstoles, y ahí estaba Saulo, y él hizo de puente para que ellos pudieran conversar, para que ellos pudieran creer que él había cambiado. Lo que Saulo intentó infructuosamente por sus medios cuando llegó a Jerusalén, de hablar con uno, de hablar con otro, de hablar con el otro, de tratar de reunirse por lo menos con algún creyente, no tuvo éxito. Pero Bernabé lo consiguió. Esa característica que el Espíritu Santo le dio, él consiguió, llevándolo con todo valentía, confirmando que su testimonio era real, no solamente en Damasco, sino y no solamente con los apóstoles, convenció al resto de los cristianos de aquel entonces que él había tenido un tremendo encuentro con el Señor en el camino a Damasco. Saulo entonces salió a predicar. Bernabé en pocas palabras le dijo, Saulo es de los nuestros. ¿Eh? Saulo, y no, y algunos no, será... Saulo es de los nuestros. Y quedó claro, Bernabé tenía esa gracia para poder compartirlo y creyeron en esto. ¿Cuántos necesitamos hoy tener la actitud de Bernabé? A veces quizás somos rápidos para juzgar a los demás, ¿sí? Por su pasado, quizá por su presente, por lo que está viviendo, y pareciera que discriminamos a ciertas personas. Tomamos un juicio de valor sobre algunas personas y le quitamos la oportunidad que la persona pueda conocer. Oportunidad que se le había dado el Señor ya en el camino a Damasco. Solamente Bernabé se presentó como testigo de que esto era una realidad. Pero a veces nosotros sacamos conjeturas muy rápido, somos prejuiciosos con cierto, ¿será verdad que cambió? Y en vez de ser facilitadores de que la gente siga creciendo en el Señor, quizás sin quererlo, estamos siendo un obstáculo o estamos tomando distancia de los demás. El ministerio de Bernabé dio fruto. Ese ministerio de acompañamiento a Pablo dio frutos. Casi la mitad del Nuevo Testamento está escrito por el apóstol Pablo. Ese apóstol Pablo que nadie se quería acercar por miedo e incredulidad. ¿Cómo está nuestro trato hacia los demás? ¿Está viciado de prejuicios por errores del presente, por el pasado? ¿Somos de aquellos que dan nuevas oportunidades? ¿O somos de los que tomamos distancia de los demás? Pensemos, dejemos que el Espíritu Santo nos traiga esa revelación en esta mañana también. Y quiero terminar en tercer lugar, destacando algo. Bernabé fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y no solamente lleno del Espíritu Santo, sino de la guía del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 11, versículos 22 y 26. Los de la iglesia de Jerusalén supieron lo que estaba pasando en Antioquía. ¿Y qué estaba pasando en Antioquía? Ni más ni menos que judíos y griegos, gentiles y de distintas procedencias se estaban convirtiendo al Evangelio. No estaban pasando por la iglesia de Jerusalén para salir por acá, salen los cristianos y ahí van a otras partes del mundo. No, en Antioquía se estaba produciendo lo que llamamos un avivamiento espiritual donde muchos estaban conociendo al Señor. ¿Y a quién mandaron? A Juan, a Pedro, a Santiago, a Tomás. Lo mandaron a Bernabé, a aquel lugar, para que vaya. Dice Bernabé, era un hombre bueno, que tenía el poder del Espíritu Santo y confiaba solamente en el Señor. Cuando Bernabé llegó y vio que Dios había bendecido a toda esa gente, ¿qué dice? Se alegró mucho. ¿Y qué hizo inmediatamente? Era más fuerte que él. A los dos minutos dice que se puso a animar para que siguieran fieles y obedientes al Señor. Y fueron muchos los que escucharon a Bernabé y obedecieron el mensaje de Dios. Y algunos ya lo conocían, pero cuando él empezó a predicar y a anunciar y con esa gracia que tenía y ese amor que tenía, esa pasión por las personas, de allí, dice Bernabé, se fue a la ciudad de ¿quién? De Tarso. ¿Quién? ¿De dónde era Saulo? De Tarso. ¿Y a quién fue a buscar a Tarso? A Saulo. Dice, allí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia y enseñaron ¿a cuántas? A muchas personas. Y hay algo particular que no lo dice que ocurrió en Jerusalén, que no ocurrió en otras partes del mundo, sino que ocurrió en Antioquía. Fue allí en Antioquía donde por primera vez, nunca antes, se había llamado a las personas cristianas. ¿A quiénes? A los seguidores de Jesús. Fue ahí donde estaba Bernabé. Bernabé era una persona de confianza, ¿sí? Es como si nosotros estuviéramos acá y fuéramos la iglesia de Jerusalén y había que enviar a alguien a otra iglesia que está en avivamiento, mandar a una persona confiable. Bernabé fue confiable para ellos y fue enviado a aquel lugar. Se estaba produciendo un gran impacto causado por ese evangelio que se estaba predicando en Antioquía, donde, como decía recién, tanto judíos, gentiles se convertían al cristianismo. Luego, les anticipo lo que va a pasar después, más adelante, se convertiría Antioquía y no Jerusalén, iba a ser el lugar de donde despegaran los viajes misioneros, despegaban porque no iban a avión, lo hacían por barco, fueran los viajes misioneros alrededor del mundo. Antioquía de Siria era un centro comercial muy importante, se lo consideraba la entrada de la puerta oriental y también era una de las tres ciudades más importantes de aquel entonces, aparte de Roma y aparte de Alejandría. Así que era una ciudad muy importante, pero también una ciudad donde había mucha idolatría, a tal punto que los cultos, ¿sí?, de distintos dioses hacían de todo, cualquier cosa. Era una perversión lo que hacían en esos cultos. Y en medio de esa oscuridad, en medio de tantos dioses falsos, en medio de tanta ceguera espiritual, el Evangelio es predicado, anunciado, la luz se extiende y muchos conocen al Señor. Amén. En medio de tal oscuridad avanza la luz del Evangelio sobre toda persona. Después de Jerusalén, como decía recién, Antioquía va a ser clave en el crecimiento de la iglesia primitiva, base de operaciones de todos los viajes misioneros. Bernabé fue un hombre firme y determinado en su fe. No era el hombre macanudo, ¿no?, que solamente venía y tenía buena cara, una sonrisa, sino que era un hombre firme y valiente. Esto permitió que pudiera enseñar a los creyentes en aquel entonces. Y lo hizo con algunas características: fe, amor y bondad. Lo hizo con alegría. Lo hizo con entusiasmo, no solamente a los nuevos, sino que a los que ya estaban en el camino del Señor también les habló de esta manera. Para Bernabé no era un peso enseñar la palabra, para él era una pasión dar un discipulado. ¿Cuál tengo que dar? ¿El uno? No, el uno ya lo está dando. ¿El dos lo puedo dar? No. ¿El tres puedo dar? Él estaba apasionado por querer enseñar y que otros puedan crecer en el Señor. Él se ponía contento, había una alegría, porque los primeros cristianos den esos primeros pasos en el Señor. Les tenía paciencia, les enseñaba con amor. Bernabé es un ejemplo maravilloso para nosotros de cómo ayudar a los nuevos creyentes en la fe. Y otra pregunta que el Señor nos hace en esta mañana también es cómo estamos siendo lo que yo llamo influencer. Sí, ahí vos en tu casa, en la iglesia, ¿cómo estás siendo un influencer positivo en la vida de otros? ¿Estás siendo un influencer? ¿Estás siendo luz en la vida de otros? ¿O no? ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estamos ayudando a las personas nuevas a acercarse, a crecer en la fe? O a veces nos mantenemos al margen, ¿sí? No, pero yo no soy el pastor, yo no soy el líder, que lo hagan los demás. No, no, somos llamados, y vamos a ver a la tarde esto también, somos llamados a ser ejemplo. O a veces pensamos que lo hagan otros, aquellos que saben más. Pues yo sé muy poquito de la palabra. O lo que sabes, puedes compartirlo. No solamente acá, en el lugar donde estás. O alguno puede decir que esperen el siguiente discipulado. ¿Cuándo es? ¿En marzo? Yo que me voy a poder enseñar lo que ya aprendí. Y que esperen el discipulado, que le enseñe a algún maestro. No hacía esto Bernabé. Hay mucho que aprender de Bernabé. No solamente por su preparación, sino también en sus actitudes. Fue un hombre que se dejó guiar, fue un hombre que se dejó llenar por el Espíritu Santo. Y la palabra lo va a dejar claro en el primer viaje misionero. Él va el primer viaje misionero junto a Pablo. Y fue el mismo Espíritu Santo que lo encomendó. ¿Sí? No fue una idea de la iglesia, no fue la planificación del ministerio de evangelismo o del ministerio de misiones, ni dijeron los de multimedia, qué bueno sería que nos grabemos en otra ciudad. No fue algo que se le ocurrió a la iglesia, fue obra, un llamado, una idea que se le ocurrió a Dios mismo. Bernabé y Pablo tuvieron que hacer algo, preparar sus corazones para los que Dios tenía hacia adelante. Y así lo relata el libro de Hechos capítulo 13. Y léalo una vez más en su casa, y reléalo el día martes y el miércoles, y usted vuelva a mirarse en el espejo de la palabra. Y digo, Señor, ¿por qué no me hablas a mí? ¿Por qué no estoy escuchando tu voz? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué en vez de ser como Bernabé, tengo otra actitud? No está esa pasión en mi corazón. Vamos a leer lo que dice la palabra. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, ya para ese momento ya eran considerados profetas y maestros, ¿se encontraba quién? Bernabé, aparece nuevamente. Aparecía Simeón, el que le llamaban el negro. Bueno, a él le pusieron hijo de consolación, al otro le decían el negro. Bueno, le fueron cambiando los nombres, ¿sí? O como a mí en algún momento el flaco. pero a él le decían Bernabé por esa característica. Lucio de Cirene, Manaén, compañero infancia del rey de Herodes Antipas, y Saulo, Pablo. Dice, cierto día, mientras estos hombres que estaban haciendo, adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen. ¿Quién fue? ¿No fue la iglesia? ¿No fue el líder, el pastor? Dice, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual lo he llamado. Así que, yo me imagino, ¿no? El Espíritu Santo me dice, tenés que ir a tal lugar. ¿Y yo qué estoy haciendo? Agarro, me pongo a hacer las valijas. Muchacho, hay que sacar el pasaje, cuánta plata tenemos, y ya me embarco, ¿sí? No dice que hicieron esto, por lo menos no lo hicieron inmediatamente. Dice, así que después de pasar más tiempo, es decir, no solamente que ya le había hablado al Señor, ellos querían confirmación de parte de Dios. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Dice, descendieron en el puerto de Seleucia y después navegaron hasta la isla de... ¿De dónde era Bernabé? De Chipre. Habría muchas más cosas que contar sobre la vida de Bernabé. Bernabé no era ningún debilucho, Bernabé no era pura sonrisita, no era alguien que te animaba de manera social o emocional, sino que él lo hacía de manera espiritual. Desarrollaba un tremendo ministerio. Lo caracterizaba la humildad, pero también la firmeza en sus convicciones. A cada paso. Como ocurrió una vez, yo quiero terminar con esto. Ocurrió en una oportunidad que tienen que hacer el segundo viaje misionero. Y tenían que llevar, siempre llevaban un asistente. En algún momento fue Timoteo, más adelante. En esta oportunidad era Juan Marcos, y habían salido en el primer viaje misionero. Y cuando estaban desarrollando un ministerio próspero, el Señor los estaba bendiciendo, en una oportunidad Juan Marcos dice, yo me vuelvo a Jerusalén. Imagino que ahí se quedó un poco desconcertado ese equipo, ese tridente, Bernabé, Pablo. Juan Marcos dice, chau, los abandono. La palabra no dice por qué. Sí. Se puso de novio, no podemos especular nada, si extrañaba a la mamá, no sabemos, pero se fue a Jerusalén. Así que tienen que realizar el segundo viaje misionero. Y cuando van a partir, Juan Marcos vuelve a estar ahí, entre medio de los tres. Y Bernabé dice, bueno, vamos a llevar a Juan Marcos en este nuevo viaje misionero. Y Pablo le dice, no. Y Bernabé, con todas esas cualidades y características que tenía, lo trató de convencer y le dijo a Pablo, llevemos a Juan Marcos, vamos a darle una nueva oportunidad. Como quizás en algún momento él veló para que los apóstoles le dieran una oportunidad cuando no lo creían ni cristiano, que estaba engañando. Vamos a darle una nueva oportunidad a Juan Marcos. Y Pablo, que si usted lee a Pablo, era intenso Pablo, era firme Pablo. Le dijo no. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No. Juan Marcos no pudo viajar con ellos. Pablo se opuso firmemente. Bernabé se opuso firmemente para que lo llevaran, el otro para que siguiera, pero dice la palabra que no se pudieron poner de acuerdo. A tal punto que decidieron hacer viajes misioneros separados. Y como eran hombres que amaban a Dios, ¿saben lo que dice la Biblia? Que a los que aman a Dios, todas o algunas, todas las cosas ayudan para bien. Aunque ellos no lo buscaron y aunque no era la intención, Dios transformó esa situación tan compleja, ese desacuerdo. Y ¿saben qué? Se formaron dos equipos misioneros. En un equipo estaba Pablo y alguien que alguna vez hablaremos de él, Pablo y Silas. Y en el otro equipo misionero estaba Bernabé y Juan Marcos. Ambos compartiendo el Evangelio en distintos lugares. Y algo maravilloso. Este hijo de consolación, Bernabé, acompañó a Pablo y escribió casi todo la mitad del Nuevo Testamento. Este Juan Marcos, que acompañó a Bernabé, fue quien escribió. Es el Marcos que leemos, San Marcos, el Evangelio de Marcos. Un equipo compuesto por Pablo y Silas y Bernabé. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo hubiera querido así? Pero a través de Bernabé, este jovencito tuvo otra oportunidad. podemos ver a través de estos héroes de la fe, profetas y maestros. Entre ellos, cuando empieza el relato, dice, estaban los profetas y estaba Simón el Negro, que le decían el Negro, estaba Bernabé, Lucio, estaba ta, ta, ta, ta. ¿Y qué estaban haciendo? Lea la lista, por eso le digo, esta semana que sea un espejo. Orando, adorando y ayunando al Señor. Y nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor no me habla? ¿Por qué el Señor no se revela? Y quizá habrá que tener menos Facebook, menos Netflix, menos fe, menos YouTube. Quizá es menos de eso, o de estas tres cosas, o cuatro. Quizá otro dice otra plataforma, o otras distracciones. Quizá menos de eso, con más oración, con más adoración, se haga notable la diferencia en nuestras vidas. En medio que se disponían sus corazones al Señor, adorando, buscándole, Dios los apartó para el llamado que Él tenía para salir a predicar y comenzar esos viajes misioneros. Y vuelvo a resaltar, yo hubiera tomado mis maletas. Ellos volvieron a ayunar, a orar, para luego la iglesia imponer las manos y enviarlos a predicar. Querida iglesia, hoy es tiempo de vivir en una nueva vida llena del Espíritu Santo. Renovar, avivar el fuego del don de Dios en nuestras vidas y poder vivir esta clase de vida. Seguramente que vivir de esta manera, seguramente tendremos que hacer ajustes. Y esos ajustes van a requerir algunos cambios. En primer lugar, comenzar a ser hombres y mujeres que no solamente hablen y digan cosas de la boca para afuera, sino que lo puedan vivir como una realidad en sus vidas, que no sean solo palabras. En segundo lugar, vamos a tener que desprendernos de algunos prejuicios, ¿sí?, de algunas personas, de cómo miramos ciertos ministerios, de lo que vamos a hacer, quitar esos prejuicios y comenzar a ser más valientes. Y en último lugar, como decíamos recién, debemos procurar la llenura del Espíritu Santo para que Él pueda guiar nuestras vidas. Es un deseo, el Señor lo quiere hacer. Este es un año para ver la gloria de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque nos inspirás a través de hombres y mujeres de fe, Señor, que tú les has tocado, les has marcado, los has determinado con un propósito y están ahí, Señor, están en tu palabra para ser de ejemplo, Señor, para modelar nuestro carácter, para ayudarnos a modelar el carácter de Cristo en nuestras vidas, para ver que si así lo hiciste con ellos, también puedes hacerlo con cada uno de nosotros. Aún ellos pasando dificultades, quizás más grandes o diferentes a las nuestras, tú decidiste utilizarles y ellos dijeron, heme aquí, decidieron ser enviados. Aún con problemas en el ministerio, aún con miradas tan distintas y dispares, tú les utilizaste para servirte y para llevar, Señor, tu nombre en muchas naciones. Señor, queremos en este tiempo que vos obres, Señor, no solamente en nuestras vidas, en la vida de toda la iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y un día me voy a encontrar a Pablo en el cielo, ¿sí? Al apóstol Pablo. Y él me va a decir, no terminaste de la historia. La historia termina que unos viajes misioneros más adelante, Pablo dice, manden a llamar a Juan Marcos porque me es necesario para esta tarea. Dios también trabajó en el corazón de este Pablo que parecía tan duro. Dios también puede trabajar en nuestros corazones también. Dios te bendiga. Fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.